Muy buenos días. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes compartiendo las lecciones de Escuela Sabática. Hoy ya es sábado 12 de junio, un sábado menos que nos aproxima al regreso de Jesús. Esta semana estudiaremos la lección titulada La fe del pacto. Tendremos en cuenta para este estudio los siguientes textos bíblicos: Gálatas capítulo 6 versículo 14, Romanos capítulo 6 versículo 23, Primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 13, Romanos capítulo 4 versículos 1 al 7, Levítico capítulo 7 versículo 18 y Levítico capítulo 17 versículos 1 al 4, al igual que Romanos capítulo 5 versículo 1. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 11. Dice la palabra de Dios: y que por la ley ninguno se justifica para Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El poeta Homero escribió la Odisea, la historia de Odiseo, el gran guerrero que después de saquear la ciudad de Troya en la guerra de Troya, inició un viaje de 10 años para intentar regresar a su Ítaca natal. El viaje le llevó tanto tiempo porque enfrentó naufragios, motines, tormentas, monstruos y otros obstáculos que le impidieron alcanzar su objetivo. Finalmente, después de decidir que Ulises había sufrido lo suficiente, los dioses acordaron permitir que el cansado guerrero regresara a su hogar y familia. Concordaron en que sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores. En cierto sentido, nosotros somos como Ulises, que emprendimos un largo viaje a casa. Sin embargo, la diferencia primordial es que, a diferencia de Ulises, nunca podremos sufrir lo suficiente para ganarnos el camino de regreso. La distancia entre Cristo y la tierra es demasiado grande para que podamos reparar nuestros errores. Si llegamos a casa, será solo por la gracia de Dios. Reseña de la semana. ¿Por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? ¿Qué significa que la justicia no es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas y la esperanza que se encuentran en la cruz? Que tengas un sábado lleno de muchas y ricas bendiciones. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.